Así que más vale que tus actos sean lo mejor posibles, porque tanto haya reencarnación o no la haya, esa vida que has vivido va a tener unas consecuencias. ¿Y qué ocurre si el alma pues no se da cuenta de que ha dejado el cuerpo físico y, bueno, puede sucederse un shock? Es decir, ¿los ángeles a veces llegan tarde? Bueno, parece ser que cuando incluso cuando haces ese repaso de tu vida, siempre tienes a alguien, unos te hablan de espíritus elevados, otras de personas que tienen esa tarea, porque allí parece ser que vamos a estar, ¿cómo te diría yo?, con trabajos que realizar. Unas veces es tutelar a esas personas que llegan, otras el acompañarles porque la persona que llega allí y ve la vida y todo lo que ha hecho, pues es un momento muy penoso y parece ser que siempre hay alguien que nos, ¿sabes?, que nos consuela, que nos ayuda, que nos dice, mira, no, es, sí, vas a tener que rectificar y que elevarte un poco de todas estas porqueritas, digamos, que has hecho, pero siempre hay alguien que te ayuda. Lo que tú dices, las personas que a lo mejor hay muchas razones y creo que ya lo hablamos en otro programa y si no, pues lo hablaremos en otro próximo, que es esa dimensión pequeñita que hay al lado nuestro que se llama interfase, por la cual hay muchas personas que se quedan sin pasar al otro lado. Pero siempre es algo voluntario. Primero porque a lo mejor no se han dado cuenta que se han muerto y entonces están en una situación que no, ¿cómo te diga?, que no entienden. Entonces parece ser que esa especie de interfase es una fase de adecuación, de meditación, si la necesitas, porque hay otras personas que pasan directamente cuando tienes esta información. Otra cosa que tengo que decir, que nos dicen muchas veces de las comunicaciones del otro lado, que conviene tener toda esta información para que cuando lleguemos allí, pues no nos distraigamos con tonterías. Es decir, tenemos que seguir el camino, tenemos que seguir que todo aquello es muchísimo mejor que esto y eso te lo dicen las comunicaciones, no lo invento yo. Vamos, yo me acojo a ellas porque como ser humano y mayor como ya soy, pues es un consuelo el pensar que te están diciendo allí que vas a tener ayuda, que aquello es mucho mejor que esto, que vas a tener paz, que vas a sentir el amor de Dios en todas las etapas que vayas a ir pasando en el otro lado. Entonces, todo es muy consolador. ¿Se pierde la conciencia? Es decir, cuando hay reportes que dicen que cuando la muerte es traumática, cuando la muerte está ligada a un accidente o no se quiere aceptar de alguna manera que uno se está muriendo, se pierde la conciencia como si se durmiera el individuo y en un sueño profundo que despierta al otro lado. No, ese tipo de reportes desde tu información no son ciertos. No, vamos a ver. Tú te despiertas, llamémoslo así, en el otro lado, perfectamente consciente. Otra cosa es que tú sigues conservando tu formación. Por lo tanto, si no has sido creyente, como te digo, pues tienes asombro, dices, pero ¿dónde estoy? Te puedes despistar porque lo que menos quieres reconocer es que hay otra vida después de esta. Entonces tardas un tiempo, pero piensa también que el espacio-tiempo allí no es el mismo. Entonces lo que a nosotros a lo mejor nos parecen 2 o 3 años, para ellos es un momento. Es decir, piensa que las leyes de la física que nosotros conocemos son diferentes en cuanto quitas esta dimensión y pasas a otro nivel. Precisamente ese era el motivo de esta pregunta que te hago en cuanto a que cómo perciben los espíritus nuestro mundo tras dejar el cuerpo físico. Ah, pues mira, hay una comunicación muy curiosa que te dicen, dice, veo el mundo que he dejado y parece como de juguete. Fíjate qué cosas más curiosas. Dice, claro, es una persona que todavía, como te digo, no había pasado definitivamente al otro lado, ¿no? Y en realidad, fíjate, hay gente que se queda en esa interfase precisamente por tener demasiado apego a este mundo en el que vivimos. Pero puede ser el mundo, vamos a ver, la cosa material, el mundo de los afectos. Es decir, hay muchas razones por las cuales, bueno, los sentimientos de culpa. Tú imagínate un asesino que ha cometido aquí barbaridades, pues tiene miedo a pasar al otro lado por miedo vamos a explicarlo así, a los tizonazos, que ya sabes que el infierno, ya el Papa en 1999 dijo que era, que no era un lugar, sino que era un estado de ánimo. Eso yo no sé por qué la Iglesia no lo divulga más, porque yo lo tengo recogido por el Papa en 1999, te quiero decir que yo no invento nada, pero es así, quizá porque, bueno, pues claro que tendremos que hacer méritos en el otro lado para ir limando todas nuestras imperfecciones, pero que no existe ese infierno como lugar eterno de llamas y de almas en ebullición.